Estamos comunicados con Fernando Ascuaga, especialista en seguridad. Fue funcionario de León Arslanian durante Felipe Solá, y ahora participa del acuerdo por una seguridad democrática. ¿Es así? Fernando, ¿me escuchás? Así es, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bueno, a tu disposición. En primer A lugar, a ver. ver, te pregunto, ¿sos futbolero? ¿Cómo? Perdóname. Si No, sos no. futbolero. Disculpame, pero vos sabés que se entrecorta A la ver, comunicación. ¿ahora me escuchás mejor? Sí, ahora te escucho mejor. No, ahora pasamos al tema que nos ocupa, pero antes queríamos saber si tenés alguna opinión formada sobre si Maradona debe seguir o no al frente de la selección. Sí, yo creo que en principio estoy de acuerdo con que Maradona siga y en todo caso estoy de acuerdo con que no se tomen decisiones en caliente en esta, digamos, especie de revancha que se toman muchos opinadores de los medios que ahora quieren hacer leña del árbol caído. A mí me parece que estas cosas no hay que resolverlas así sobre... Ni sobre la estela del exitismo ni del derrotismo al cual estamos tan acostumbrados, ¿no? Fernando, te queríamos molestar para hablar de otro tema, tal vez mucho más delicado, que tiene que ver con, a partir de lo que ocurrió en Bariloche, de una fenomenal represión policial, pensar y reflexionar sobre la política de seguridad y sobre lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, también a partir de una nota que se publicó en el diario Página 12 hace 2 domingos, que daba cuenta de un recrudecimiento de las políticas represivas en la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, ¿cuál es tu opinión sobre la gestión de Daniel Scioli en materia de seguridad? Mira, por supuesto que es una opinión negativa, porque tal vez la primera crítica que haya que hacerle a esta gestión es que arremetió contra todo lo que se había estado construyendo en los últimos años, y no me refiero simplemente a los 4 años anteriores, sino a un proceso mucho más largo, que por lo menos tiene 10 años, de intentar reformar, modernizar, digamos, modificar las estructuras que son ineficientes y corruptas de la policía bonaerense. Y esto lo hizo de una manera totalmente gratuita, sin ningún tipo de fundamento ni de estudio, simplemente a golpe de efecto mediático, que por supuesto, bueno, cuando se arrasa con las políticas públicas, con esta, digamos, con tanta libertad, nadie puede pensar que los resultados vayan a ser buenos, ni en el campo de la seguridad ni en ningún otro. Esta es la Dale. primera, digamos, la primera crítica. Ahora, a partir de ahí, realmente lo que se ha hecho es desmontar todo un mecanismo de control y de gobierno civil de las políticas de seguridad y especialmente de la policía, que bueno, traen como consecuencia, en primer lugar, que la policía no sea un instrumento idóneo siquiera para garantizar esos mínimos indispensables de seguridad de los que ellos mismos hablan, porque digamos, el resultado ha sido, digamos, a ver, para que la gente lo entienda. Ningún organismo con tanto poder como una policía en ningún lugar del mundo puede pensarse que se puede controlar y gobernar a sí misma. Digamos, la única pensar que esto puede tener algún resultado positivo, bueno, nos lleva a situaciones de tanta inoperancia e ineficiencia como se demostró, por ejemplo, en el caso Pomar, o a encubrir situaciones de violencia institucional de la policía como las que están ocurriendo, y el caso más sonado de esto es el caso de Luciano Arruga. Fernando, tengo una pregunta. En realidad, viendo las notas que publicaron los últimos fines de semana Berbisky y Mario Weinfeld en el diario Página 12, más otras denuncias de ONGs, pareciera dar la sensación que dentro de lo que son los sectores más bajos de nuestra sociedad, No se vive en una virtual dictadura, pero las situaciones de violencia policial que sufren son realmente muy altos. ¿Eso es así? Mira, lamentablemente el resultado de estas políticas trae los sectores más pobres, más excluidos de la sociedad, un doble efecto, porque por un lado son las principales víctimas, cosa que a la hora de opinar sobre las cuestiones de seguridad se olvida que el grueso más numeroso de esas estadísticas que se mencionan para quitar el temor, crear el temor social, el grueso de todos esos episodios violentos ocurren a los sectores más empobrecidos y en las zonas de mayor exclusión social. Y de vuelta, el peso, las consecuencias de las políticas represivas también recaen sobre esos sectores, porque de los casi 30.000 detenidos que hay en la provincia de Buenos Aires, anda alrededor de ese número, unos 26.000 en las cárceles y unos y el resto en comisarías, también son de esa, digamos, de esa extracción social, porque el sistema penal es terriblemente selectivo y orientado a quienes son los principales clientes del sistema penitenciario y del sistema penal también provienen de esos sectores excluidos. Así que yo no hablaría de dictadura, hablaría de la urgente necesidad de que haya una política de seguridad democrática, tal como ha planteado el acuerdo de seguridad democrática que se firmó a fines del año pasado, y que justamente una de las cosas que menciona Berbisky en esa columna es fue escrita, a partir de del lanzamiento del acuerdo de seguridad democrática en La Plata el 10 de junio pasado, y que rescata muchas de estas ideas que yo te estoy mencionando. Y en términos, ¿cuál es tu reflexión sobre lo que fue, en primer lugar, la marcha que ocurrió en Bariloche, es decir, parte de la sociedad civil saliendo a las calles a apoyar determinadas políticas represivas? Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, en la última elección, Fernando de Narváez tuvo un planteo y ganó las elecciones en parte con un discurso pro seguridad, dando cuenta de que él tenía un plan para resolver los temas de seguridad. Scioli parece tener también buena aceptación a partir de lo que sería su política de seguridad. ¿Cómo ves esto? Mira, primero la cuestión de Bariloche. La cuestión de Bariloche es, como otros episodios de ese tipo, el encadenamiento de las consecuencias de estas políticas, en donde se concibe a la policía como un ejército de frontera entre los pobres y los ricos, o entre los excluidos y los que disfrutan de cierto bienestar. Cuando se está en un esquema de ese tipo, efectivamente se genera un mecanismo de violencia de los dos lados, que por supuesto siempre es mucho más gravoso y además mucho más injusto, tratándose de quienes tienen que garantizar las condiciones de disfrute de los derechos, que al final eso es la seguridad, en los sectores más empobrecidos, que son quienes más padecen esta situación. A partir de ahí digo que hay un encadenamiento, porque por detrás, de esa política, lo que se produce es toda una cadena de encubrimientos y toda una cadena de falseamiento de la situación, que es esto que estamos viendo, y el cual lamentablemente uno ve allí como opera todo el sistema, porque hasta la misma justicia termina siendo un mecanismo de amparo, o funcionando como un mecanismo de amparo para garantizar la impunidad de quienes son los gestores de esas políticas, que en este caso las organizaciones policiales. Que haya este tipo de reacciones esporádicamente, como se ha producido en el caso de Bariloche, es decir, donde hay sectores de la sociedad que salen a respaldar, no es más que el fruto de la inoperancia que han tenido los gobiernos para plantarse frente a la cuestión de la seguridad. La sociedad está permanentemente bajo una lluvia de ideas, en una presión permanente de los medios, generando esto, este clima de alarma social, que por un lado facilita que se generen estos mecanismos y, digamos, con los cuales se instrumenta a la opinión pública. Por otra parte, si digamos, visto esto del ámbito, digamos, como para no pintar un cuadro que no tiene alternativas, la verdad es que desde que Scioli implementó esta política en la provincia de Buenos Aires, ha perdido las elecciones, y cuando se implementó una política, digamos, de modernización, en donde se ponía a la sociedad como objeto de los servicios y de garantizar los derechos utilizando un conjunto de instrumentos, entre ellos a la policía, efectivamente la sociedad responde y se baja ese clima de alarma social. ¿Se entiende lo que quiero decir? Perdóname, sí, dale. Pero entonces estaba una consulta que tiene que ver por qué se abandonó aquellas políticas que había llevado adelante León Arslanian cuando el gobierno es del mismo signo, cuando Scioli de alguna manera había ganado, fruto también de esas políticas, de ese cambio de políticas en materia de seguridad, esto que decías recién, cuando ambos gobiernos son del mismo signo, son kirchneristas, y cuando el gobierno nacional además parece estar mucho más cercano a la política de Arslanian. ¿Por qué crees que hubo un cambio de política? Mira, creo que hubo un cambio de política. Primero por una cuestión de facilismo. Hay un conjunto de razones. No hay una única respuesta para eso. La primera es una cuestión de facilismo político, de rendirse a la presión de los medios de comunicación. Por otra parte, por supuesto, ya hay razones de ideológicas o de opinión política, de pretender representar a sectores que se benefician con ese esquema de política de seguridad para que favorece la represión de la protesta social, que pretende apagar los conflictos que naturalmente hay en la vida democrática mediante la represión. Por otra parte, hay la presión de grupos corporativos muy poderosos de la justicia y de la propia policía que se benefician económicamente con la subsistencia de este sistema, y también del negocio de la seguridad privada, que es gigantesco, gigantesco. Vos pensás que la policía tiene 52.000 efectivos, pero hay aproximadamente unos 180.000 empleados de agencias de seguridad privada dando servicios. Es decir, por otra parte también están los propios medios que hacen, digamos, que hacen de esto un negocio, porque es un complejo mecanismo, pero el hecho de que las pantallas de los principales medios estén todo el tiempo machacando sobre los episodios violentos, genera, digamos, una especie de efecto de adicción y de alarma social, que hace que la gente esté permanentemente atraída por los propios medios que reflejan esos hechos. Es decir, es todo un mecanismo que únicamente se puede vencer con una enorme voluntad política y con un gran consenso alrededor de políticas de Estado que cambien esto, porque por otra parte, como se ha venido ocurriendo en la última década, a medida que estas políticas de mano dura, estas políticas violentas de promoción de la violencia se instalan, lo único que hacen es agravar los problemas y reproducir esas situaciones de injusticia y de violencia, que lejos de aliviar la situación la complican mucho más cada vez. ¿Hola? Sí, te escuchábamos, Fernando. Generalmente cuando uno habla este problema con los barrios, con la gente del barrio, con gente que no tiene esto, que cuyo mayor formación es su experiencia barrial o el bombardeo mediático, la pregunta es, bueno, pero las respuestas securitarias más democráticas son como muy lentas, como viste la sensación de necesitamos una respuesta ya. La presentación esta que se hizo en Congreso para el Acuerdo por una Seguridad Democrática, la sensación que es un proceso de largo plazo y por lo menos los medios o la realidad que vive la gente cotidiana exigen como una respuesta urgente. ¿Eso se evalúa cuando se piensan estas problemáticas? Sí, y permíteme que te corrijo una cosa. Sí, dale. El efecto de estas políticas no requiere largos plazos para ser implementados. Realmente, si hay una decisión política de cambio, los efectos son inmediatos. Para lo que se necesita proceso de largo plazo, es para estabilizar esas políticas, para producir procesos de cambio institucional en aparatos que, como el aparato de la justicia penal o como el aparato policial, que están conformados por, miles de personas que trabajan y viven y reproducen ese sistema y que necesitan que, por lo cual se necesita que haya una voluntad sostenida a lo largo del tiempo. Pero el efecto de políticas de control, el efecto que tienen las políticas de investigación de los ilícitos, de control sobre la forma en que operan las organizaciones policiales, es casi inmediato, porque la verdad es que, incluso mirada desde adentro, la gran mayoría de quienes forman parte de la policía, en realidad, o de la justicia penal, en realidad también están disconformes con ser utilizados como un ejército de reserva para reprimir o para avalar la injusticia, para amparar redes criminales. Es decir, que el efecto de una política verdaderamente de seguridad democrática, los efectos son casi inmediatos. Lo que, lo que se necesita es que se sostengan en el tiempo. O pensar, que volviendo a la experiencia de la provincia de Buenos Aires, que en un lapso breve de 3-4 años, realmente se consiguieron avances muy importantes. Así que no es cierto que haga falta muchísimo tiempo para que estas cosas den resultados. Otra cosa es, del otro plano, es resolver los problemas que están, operando como generadores de violencia social. Por ejemplo, los procesos de integración de los jóvenes que están excluidos. Hay más de 300.000 jóvenes que no estudian ni trabajan en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que eso lleva tiempo, pero hay que empezar. Hay que terminar con ese discurso demagógico o de pretender que esas cosas se resuelven bajando la imputabilidad de los menores. Por supuesto que quienes fueron abandonados durante una década necesitan por lo menos de otra década para volver a reintegrarse a la vida social gozando de todos sus derechos. Por tomar otro caso, la urbanización de todas las zonas excluidas, especialmente en el conurbano de bonaerense y en todas las grandes ciudades, que es una condición indispensable para el ejercicio de la ciudadanía, el acceso a todos los servicios, vivir en condiciones dignas, todos los mecanismos de saneamiento. Por supuesto que todas esas cosas necesitan recursos y tiempo para ser ejecutadas, pero en algún momento hay que empezar, y eso lleva mucho más tiempo. El efecto inmediato de políticas democráticas es rápido. Lo que ocurre es que operar sobre causas tan complejas necesita tiempo. Este es el ABC. Nadie puede pensar que semejante obra de destrucción de la Argentina como la que se desarrolló en la etapa del neoliberalismo se va a resolver a pura voluntad y en poco tiempo. En síntesis, es que el poder político asuma el control de la fuerza policial. En síntesis, ese es el principio, pero el control en el marco de políticas de seguridad que atiendan también la causalidad de los fenómenos, que que sean eficientes para combatir a las redes criminales, que realmente estudien lo que son los mercados delictivos y operen sobre los quiénes son los beneficiarios y los organizadores que nunca son alcanzados por las investigaciones. Es un conjunto de medidas que por supuesto se basan en que haya gobierno de la seguridad. A eso, de eso estamos hablando. Y otra pregunta más, Fernando. Que los sumarios los hayan dejado hacer los comisarios para que lo hagan los fiscales. Eso fue un avance en Provincia de Buenos Aires, entiendo. Sí, eso fue un avance, pero que no tuvo todo el efecto necesario, porque no hay la suficiente cantidad de instructores judiciales y es muy usual que deleguen la práctica, la confección de los sumarios en las comisarías. La verdad que eso no ha cambiado tanto como se piensa, porque, bueno, porque frente a la cantidad, yo no tengo ahora el número de fiscalías, digamos, fresco en la memoria, pero frente a la cantidad de episodios que ocurren y a la diferencia de recursos humanos de un lado y del otro, los fiscales solamente en causas muy importantes realmente llevan investigación por sí mismos. Digamos, en la práctica, eso que dice el Código Procesal se cumple muy poco. Fernando Ascuaga, te agradecemos mucho la comunicación y vamos a seguir charlando con vos. Bueno, cuando quieras. Muchas gracias. Era Fernando Ascuaga, especialista en seguridad, parte del Acuerdo para una Seguridad Democrática. Este es un espacio que involucra a organizaciones sociales, entre ellas el CELS. Sí, pero también Dante Gullo, Juan Carlos. No, un abanico de Latino, Proyecto de, Sur. Sí, sí. Libre del Sur también. Néstor Bícer, Felipe Solá. Ricardo Alfonsín. Habían adherido muchas fuerzas políticas. Y de alguna manera, ¿cuál era la política que ellos que este espacio reivindican? Son las políticas que había implementado León Arslanian, digamos, en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Solá, y que de alguna manera son las que están siendo modificadas por la gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires.